aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos y amigas del auditorio que nos acompañan en este lunes, en este puente largo, en este día 15 de noviembre. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola, Betty, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás? Aquí con frío, pero hoy hace sol. Espero que todo sea normal y que todo vaya bien. ¿Qué novedades hay por ahí? ¿Qué novedades, Jorge? Pues mira, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Suponemos todos que en un presupuesto pues se trata de ser equilibrado, se trata de ser justo y de distribuir la riqueza equitativamente, ¿no? Eso sería un pensamiento lógico, pero tú sabes que en México ocurre todo lo contrario y resulta que en este presupuesto los que más lana se van a llevar, como siempre, pues obviamente son los consejeros del IFE, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate, estaba leyendo que un consejero del IFE va a ganar, Jorge, 246,000 pesos. Por eso. Bueno, sobre ello recae. En realidad, tenemos que ver siempre un funcionario, no un funcionario, alguien dedicado a las finanzas, por ejemplo, don Carlos Slim, dime, a ver, Carlos. Sí. Bueno, no le digo, a ver, Carlos, ¿no? Oiga usted, don Carlos, ¿no? Señor Slim. Señor Slim. No, don Carlos. Si él me dice a mí, Jorge, porque yo no lo voy a decir, Carlos, ¿no? Democráticamente. Sí. Ajá. No. Un empresario siempre ve la función costo-beneficio. ¿Por qué un funcionario del IFE, asesor del IFE, justificador del IFE, gana tanto? Que lo merece. Imagínate los ímprobos esfuerzos, ímprobo quiere decir los muy grandes esfuerzos que se tendrían que hacer para que tuviese categoría de ley algo que beneficiara a determinado partido. Algo, una ley que beneficiara, digamos, todos aquellos funcionarios, todos aquellos empresarios o dueños de empresa que tengan que ver con Pemex en vista de sus grandes esfuerzos a la nación, no van a pagar impuestos, por ejemplo. ¿Cuánto vale eso? Eso nosotros lo vemos, es decir, las implicaciones históricas que puede tener, las posibles nichos de corrupción que pueda haber en eso. Ellos lo ven cuánto me va a redituar. Ahora, ¿quién le va a dar visos de veracidad? ¿Quién va a decir que eso es cierto? Bueno, pues aquel que aprueba, aquel que con la ley en la mano o lo que sea, va a decir, esto es así. Por eso es que estos muchachos ganan tanto, ¿eh? Se lo merecen. Uy, bueno. Es de acuerdo al... Hay un viejo proverbio latino que dice, de acuerdo al sapo es la pedrada. Y si no es latino, pues en este mismo momento es latino. Pero en ese, si un funcionario del IFE es el que va a decir quién gana o no. No, pues sí. Pero ya, quién gana, tiene que ver mucho con esto. ¿Qué compromisos tenemos? ¿Qué compromisos generalmente publicitarios tenemos en el estado de tal lugar? Fíjate que no digo dónde, ¿eh? Bueno, entonces eso hay que pagarlo, cuatito. Bueno, sí, pues te cuesta 5,900 tantos millones de pesos. No, hay una opción, ya te lo arreglé, cuatito. Por eso soy el lobista, el que hace lobby, el que hace relaciones públicas. Ya te lo arreglé. Dale la dirección a un canal de televisión. Pero no tengo canal. ¿Cómo no? El canal del Estado, dáselos a ellos y ya. Con eso quedas pagado. Oye, pero me sale re barato. Pues sí. Mira, te hacen televisión, porque los que saben hacer televisión son ellos. Sigue siendo tuyo. Nomás ellos dirigen. Y ya se interpone la moción para que pase de ser televisora permisionaria a concesionaria o algo así, y ya podemos meterle comerciales a toda madre. Pero ¿quién fue el que finalmente aprobó que aquel funcionario quede? Un asesor de esos que tú dices que van a ganar una minucia. Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Cómo no van a merecer? ¿Cuánto dijiste? 246,000 pesos mensuales. Son cifras de criadas, como decía, yo no lo digo, lo decía Barrios Gómez. Son cifras pequeñas, quería decir, pero lo decía de una manera obviamente xenofóbica. Entonces no lo debo repetir, entonces ya no lo vuelvo a repetir. Bueno, adelante. Y hasta más se merecen. Pues mira, ya que decir quién gana, pues no estaría fácil. ¿Quién gana? ¿Verdad? Y darle visos de legalizar. Legalizar en México es el negocio más grande del mundo. Si tú legalizas algo, sí, ya le hiciste. Ya le hiciste, sí. Alguien que quiera dar consejos a un hijo, a un nieto, oye, tú hazte legalizador y salimos de pobre para todas las generaciones futuras. Legalizas algo y ya. Es decir, le das visos de legal a la corrupción. Sí. El único problema que la corrupción tiene es que cristiana y éticamente es condenable, salvo en México. Salvo en México. En México la corrupción es un don. Es un don de Dios que nos llega de arriba. Alguien te pone en un lugar donde tú eres corrupto, pero tú no escogiste ser corrupto. Es por designio sobrenatural, el cual desde arriba Dios te dice, en México la corrupción es un don de Dios. Don de Dios. Apúntale. Por eso Don Onésimo y todos ellos, todos es un don de Dios. En México te viene desde arriba y en México es el lugar donde evangélicamente la corrupción es disculpable. Lo ves en las declaraciones de hoy. Episcopales, sí. Episcopo, ¿sabes lo que significa episcopo? ¿Qué? Creo que, a ver, episcopa, obispo, episcopo. ¿Episco? Creo que es el que hace puentes, ¿no? ¿Episco? Me parece. Pues puentes del cielo a la tierra. De la tierra al cielo, no, sí. De aquí para allá. Sí. Pero de todas maneras, legalizar en México es algo excepcional. Evidentemente instituciones de un acendrado concepto publicitario como es la religión católica, pues han sido siempre pues hacedoras de puentes y por tanto claro, instituciones de carácter promocional o publicitario. Así pues, es que pues, queda. Sí, adelante. Digo, en México suceden las cosas más excepcionales porque obviamente todos esperaríamos de manera lógica que se diera en un presupuesto de egresos, pues dinero para educación, para cultura, para tecnología, pero no, sabemos que se va para diputados, para senadores, para construir sedes fastuosas, elegantísimas, para los consejeros del IFE, para los magistrados que a la mera hora, pues también tienen una tarea difícil de no culpar a las familias o empresarios poderosos, ¿verdad? No es tarea fácil hacer justicia en este país, así es que pues así son las cosas en México, Jorge. No veremos nunca un presupuesto social dedicado efectivamente, pues digamos, a atender las necesidades de los muchachos que tienen adicciones a las drogas, ¿no? Pues sí. En fin, bueno, ¿qué otra cosa puede uno comentar? Hoy. Pues ¿qué será, Jorge? Pues no sé si tienes tú por ahí alguna otra cosa. Sí, tengo algo que estaba yo riéndome aquí, pues salió una nota, no me acuerdo qué periódico, creo que es Milenio, no sé dónde. Ajá. Donde decía que los niños superdotados no tienen suficiente atención ¿sí? en México. Ni los sí. superdotados ni los otros. No, pues sí. ¡Qué bruto! ¿O sí? No creo. No creo, digo. Porque por principio la maestra Elbester, ¿a quién atiende? A ver. Pues la maestra Elbester, el maestro Lujambio y todo, pero no, hay que decir en honor a su... en descargo de su responsabilidad, que la hace muchas décadas, la infancia en México el país en sí, el gobierno, las instituciones educacionales de México han renunciado a la tarea y han eludido la responsabilidad de hacer el futuro de México, es decir, a los niños, y le han dejado a la televisión la ímproba, ímproba quiere decir la enorme y pesadísima tarea de educar a la infancia. Uh-huh. Y hoy tenemos una infancia agresiva, en dificultades, llena de grasa, físicamente hablando, y con una gran deficiencia educacional, puesto que yo me acuerdo que yo, porque soy, no tengo temperamento estudioso, pero me acuerdo que los niños de primaria, hoy un niño de secundaria no hace lo que hacíamos en la primaria, en sexto año. Uh-huh. Sí, reglas de tres simples, reglas de tres compuestas, que había los quebrados y no sé qué onda de esas de álgebra, trigonometría y la otra cosa, y el español, escribir, cómo se llama, la ortografía, cosas para las que yo fui pésimo, pero de todas maneras, uh-huh, había uh-huh, ese estudio y estaba muy bien. En la actualidad es muy difícil encontrar simplemente a un niño que lea bien. Sí, no lee ni entiende lo que... Es que no es necesario, sí, porque en la televisión ya te lo dan todo hecho. Entonces se ha conformado, se ha hecho del niño, primero que la televisión no ve al niño como una tierra fértil en la cual hay que sembrar para el futuro. Hay que enseñarle. Hay que decirle lo poco que se sabe que pueda ser positivo. Para esto no hay que estar enfermo mental. Uh-huh. Y muchos de nosotros sí estamos. Me digo, sí, en serio. No tenemos una asesoría a los papás. Y se acabó. ¿Cómo te voy a decir? ¿Qué lección le puedes dar a un niño? Pues es, si mientes, si engañas, si tienes un comportamiento deleznable y quieres que el niño se comporte bien, pues es como hace el gobierno. Sé honrado, paga tus impuestos, pero yo voy a poner a un cuate mío que va a ganar 250,000 pesos al mes. No, pues ¿cómo? Son fregaderas. No está, como diría la Biblia, predicando con el ejemplo. Uh-huh. Entonces al niño mexicano se le ha dejado a que sea, mi queridísimo amigo, y nunca bien ponderado Chabelo, a que lo eduque. Uh-huh. Es por antonomasia, por decirlo así, porque él es un personaje muy digno que le ha dado toda su vida a lo que aprendió a hacer y lo hace muy bien. Pero eso puede ser un complemento. Sí. Y aquí prácticamente le han dejado a este concepto, cuando no, a caricaturas de una violencia verdaderamente espantable, cuando no, a juegos cuya finalidad es matar. ¿De qué nos espantamos? Así es que la tesis de que no se ha atendido a los niños superdotados... A ningún niño. A ningún niño. Como yo les digo a unos cuates que conozco, dice, oye, abuelo, que saqué 10, muy natural, ¿qué quieres? ¿Que te haga fiesta? Y yo digo, es lo mínimo que puedes hacer, pues es como un funcionario que cumple con su deber, tiene que sacar 10. Digo, aprende a mí. Sí. ¿Tú cuánto sacabas? Bueno, pues entre 9 y 10, pero... Sí, digo, es su responsabilidad. Le digo, tienes que ser como don Vicente Guerrero Saldaña. Porque ese Vicente Guerrero se apellidaba, quién sabe por qué artes del destino, Saldaña. Entonces yo lo tomo como tapadera del bisabuelo heroico. Adelante, Betty. Pues sí, Jorge, lo cierto es que la SEP no atiende ni a los niños superdotados y menos aún a los niños que, pues obviamente ni siquiera salen de la primaria sin saber ni entender lo que leyeron. Y parece que lo único que le preocupa a la SEP, pues es pues los gastos que tiene que hacer en cuanto a las sindicato, en cuanto a las festividades del bicentenario, porque en lo que verdaderamente debería de estar ocupado, pues no, no hay forma que los niños en este país se superen este rezago que tenemos y de años, Los niños, para el concepto educacional de México, son un nicho de mercado. Uh-huh. Es decir, tanto así para quienes quieren que es que una educación de calidad cuando en el fondo se dice que es la privatización de la educación. Se quiere además educar a los niños dentro del concepto de la futbolización de la cultura infantil y del hecho de que pertenezcan a una iniciativa México bicentenaria, pero siempre porque en un niño está un futuro televidente. Sí. Me acuerdo cuando protestamos, prácticamente fue el único, y que me perdonen mis cuates, que alguna vez se comportaron amablemente conmigo, de Domecq, que iba a ver, ¿cómo se llama? Gelatinas Domecq. No, pastitas. Como atolito Domecq, ¿me entiendes? Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Gerber? ¿Qué cosa es? Pues sí, es esa como masa amorfa, esa basofia que le dan a los niños. Ajá. Basofia. Sí, pues sí. Es papilla. Papilla. Ajá. Iba a haber papillas Domecq. Uh-huh. Entonces, muy amablemente, con mis psicoanalistas de la época, decía yo, es que estás haciendo un cliente desde la cambia. La glándula mamaria, sí, por la botella. Se duermen más rápido, ¿no? Y toda su vida se la pasa dependiente de un concepto alcohólico. Sí. Digo, eso cae por su propio peso. Si tú al niño le das Domecq y luego le haces un refresco que sea Domecq y luego le pones una botella de Bacardí o Domecq o lo que sea, uh-huh, pues el niño toda su vida se la pasa así, pero claro, como un elemento de producción económica, pues toda la vida se la pasa dependiente. Claro. En este caso se pretendía que pues fuera dependiente de la casa publicitaria. Es un adicto al alcohol desde pequeño. Nació adicto, sí, a la marca en todo caso. Uh-huh. Y por asimilación ya entra marca. Entonces, y finalmente no hubo, ¿verdad?, de esas papillas, ¿verdad? No, que yo sepa, no. No, bueno, pues no nacías, eso debe haber sido como 1900, antes me corriera Emilio, como en 1970. Ajá. Ahora entiendo por qué justísimamente me corrió. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos, Jorge. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Hoy no tenemos telefonistas, pero nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500 o bien también seguir el Twitter de Jorge Saldaña en @SaldanaJorge, ¿verdad? Así Saldana es. Saldana Jorge dice. Ajá. Ahorita ya me están llegando aquí. Me mandó un Twitter el general. Hay un general. Le dijo Díaz general. Digo que no es lo mismo que general Díaz, ¿verdad? Sí. Saludos. Saludos al general. Y luego hay otros demás. Aquí estoy sacando todo. Aquí dice, hoy sirvo con orgullo Veracruz, donde México me necesite. Ahí estaré con gran disposición y humildad, dice Fidel Herrera Beltrán. Mm. Bueno, le creemos. Lo más difícil de todo lo que sea en la vida política, él lo acaba de señalar. En la vida de un político lo difícil no es la acción. En la vida de un político lo más difícil no es emprender y concluir grandes obras, sino la humildad. Ay, sí, está acá. ¿Cómo dicen en Veracruz? Está cañón. Está acá. Está camión. No, pero sí dice, ahí estaré con gran disposición y humildad. Por cierto, que doy la nota fundamental que hay que saber en Veracruz. Sí. Y que creo que dándola estoy incidiendo, fíjate la palabra, estoy poniendo el dedo índice o el otro. No, el índice, porque el otro se vería mal, ¿verdad? Estoy poniendo el dedo. Y mira que te estoy viendo, ¿eh? Ay, bueno, ¿verdad? Bueno, estoy poniendo el índice en la meritita llaga. Sí. Dejo más de 6.500 millones en caja. Fidel Herrera Beltrán. Mm. Comunico, digo, asevero, afirmo difundo y disperso la idea. Ya parezco de la micha, ¿no? Sí. En Veracruz, de que hay dinero para que les paguen a los que se les debe. Sí. Es un problema no convenientemente examinado por los achichincles, los que están abajo, pues. Ajá. Los burócratas, y que como... Mira, un burócrata es algo peligrosísimo. Primero, va a pagar un dinero. Le molesta. Psicoanalíticamente le molesta. Aunque el dinero no sea de él. Por el hecho de tener la molestia de pagar y pagar a tiempo, degrada el trabajo de los que van a cobrar. Degrada, es decir, no le da chance. Sí, ándale, ven mañana, háblame. Pues hay como a las 3. Entonces hablo mañana a las 3. Mira, mejor el lunes o el martes. Te hablo a las 3 el martes. Él sabe que llega a las 5. A las 3 se va. Entonces dice, ¿por qué? Por joder. Y eso no se cuidó mucho. Entonces, hay algunas personas, no sé, serán 20, 30, que no han cobrado y están, que parece el hotel de Cancún, explotando. Porque sí hay necesidad económica. Al no pagarles, es tanto como si les dijeras, tu banqueta no sirve, las llantas que me vendiste no te importa, la camioneta que le otorgaste a tal dependencia pues no funciona. En fin, están degradando su trabajo y eso calienta. Pero dice Fidel, y en buena hora, dejo más de 6.500 millones en caja. Espero que alcance. No, eso lo digo yo, El gobernador Fidel Herrera informó que dejará a la administración próxima, y es una nota de Eirinet Gómez, 6.500 millones de pesos, es obviamente de Diario de Jalapa. Reviró los señalamientos de empresarios veracruzanos que se han quejado por el atraso de la Secretaría de Finanzas en pagos. Dijo que no permitirá que alguien intente abusar de... No, pues ya no quiere abusar, no, evidentemente que no, pues para eso hay leyes, para eso hay papeles, para eso son contadores. Se supone. Es más, al que le deben 3 meses no le van a pagar intereses de esos 3 meses, ni madre. Bueno, pero pues a lo mejor al fin y al cabo es para que no se desaparezca el dinero, que, ¿no? No, pero para que no les queden a deber y ya mal que bien terminen, ¿eh? Sí, eso sí, está sí. Muy bien, pero entonces felicidades Fidel Herrera porque dejas en caja más de 6.500 millones y ahorita ya va para dar su informe. Bueno, oye, esa es una de las cosas locales, pero que tiene repercusiones. De ¿Otros gobernadores han dejado o no han dejado? Pues no sé. Ah, bueno. Lo que sí es que algunos se han llevado. Más bien, ¿no? Qué bruto, se llevan de tú. Sí. Yo algunos sé que se llevan de tú con la lana. Ah, pues sí. Hablan de algún gobernador, o pasa, creer que no me acuerdo de dónde. Ajá. Que se lleva... Pero de México no, obviamente. No, de México no. Ajá. Fuera de México, fuera de la capital. Sí. Cerca, yo creo, que sí, que tienen propiedades en Europa, en España, en donde sea. Bueno, ¿hasta dónde dijeron? En Australia, no sé. No, pues sí, han viajado mucho. Bueno, esa es una. La otra, que estoy muy contento porque seremos un punto de referencia geográfico nacional. Yo que estaba tan enojado. Y ahora, Banderilla, mi pueblo, va a tener el túnel obra insignia. En Banderilla, municipio conurbado con la capital. ¿Qué? Es la capital la que se nos juntó, no nosotros. Banderilla aquí ha estado siempre, ¿verdad? Banderilla aquí ha estado. Se nos conurbó, los jalapeños están, ya no los aguantan. Y hasta les niegan el agua los de Quimistlán. Eso voy a tratarlos después. Ah, es cierto. Hay un problema de agua. Sí. Porque nosotros tomamos agua de Puebla. ¿Eh? Pero de Jalapa viene de otro lado. ¿Y de agua? Puro camote. No. Pero que ya le cerraron, ¿verdad? Ya le cerraron, pero ahorita volvemos. Primero el túnel. Ah, bueno. El túnel que está aquí en el terreno de Don Fernando Saldaña, atrasito. Este túnel, yo les decía, ¿pero para qué lo van a hacer? Fíjate qué tonto soy. Ahora va a ser túnel insignia. de la capital del estado se construye el túnel más importante de libramiento de Jalapa, Perote, que va a ser una obra verdaderamente extraordinaria, se lo digo en serio, 21 metros de ancho, 13 de altura, 4 carriles. Es un túnel precioso, por cierto, que está muy, de veras, está, el agujero está muy bonito, yo ya lo fui a conocer, lo están terminando, y ya no se nos pinta porque eso nos quitará media hora de peligrosísima carretera de Jalapa a Perote, que deben ser como unas 50 curvas muy, muy pronunciadas, y con la, el salvajismo natural de los trailers, sí, es verdaderamente jugársela ahí por esa carretera. Entonces con este túnel se arregla. Pero el túnel, haga usted de cuenta que hay unos hermosísimos cerros, pero muy parados, y abajo está la subida en el terreno. Este es el que era de don Fernando. Digo, oye, ¿qué tal nombre si va a haber un puente? Y al salir del puente, al salir del túnel, tienes, por lógica natural, que hacer un puente, porque por abajo del, al salir del túnel, ¿qué hay? El vacío. Entonces va a haber un puente, ¿y qué tal se va a ver? No, hombre, se va a ver precioso, hay que filmarlo. No, sí va a haber unas vistas extraordinarias. Oye, pues no puedes hacer la pinche carretera nada más por las vistas. ¿Y cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. ¿Y por qué no nos vamos por abajo? Y ahí le subimos, ¿no? Poco a poco le vamos subiendo. Pues si se trata de pasar de los 10 metros a los 60 metros, pues no te vayas por los cerros, horadando los cerros. Mejor vete por abajo y subes poco a poquito. No los pude convencer a estos de que se fueran por abajo. Sí. En vez de haciendo hoyos en los cerros. Bueno, ahora ya se salieron con la suya porque no tuve la suficiente labor de convencimiento y van a pasar el túnel por ahí y va a quedar muy bonito. Sí, se lleva una lana, eso sí. Pero lo que política cuesta dinero es barato. Ajá. Échatelo, ¿eh? Sí. El dinero que sea. Y el que hace obra, pues le sobra, no, pues, ¿verdad? Claro. No, pues sí, es política. Entonces quedó pues dicho que eso ya queda ahí. Sí. Y y la otra cosa que me gusta decir. Ah, de lo de la toma que le cerraron a los jalapeños. Resulta que en Puebla, antes de llegar a Perote, si viene usted de Puebla para acá, hay una gasolinera y ahí se mete. Después de deambular como una hora, entonces llega a un pueblito en la casi como vertiente del cerro, del cofre de Perote, yo creo, pero ya muy hacia allá, hacia el noroeste. Quimislán es un verdaderamente un pueblo muy muy bello, pintoresco, y la geografía muy quebrada. Y entonces ahí hay nacimientos de agua. Entonces es muy curioso pararse de ahí y ver nuestros pueblos de Jalapa. Jalapa, pues ahí está abajo. Coatepec, Teocelo, Jico, Tlalnehuayocan, Banderillas, se ve una puntita. Así es que, y de ahí, resulta que los jalapeños les da mucho coraje, porque yo les digo que algo tiene en Jalapa del carácter y del espíritu del altiplano. Y jarochos, jarochos no somos. El jalapeño es calmado, taimado, reservón, se echa para atrás. Tiene acento del norte, no, cosa que no quiere reconocer. Nosotros no hablamos como jarochos, sino que hablamos más bien de Perote para arriba. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pase usted por acá, véngase un día a mal comer a la casa, pues un poco regular. El acento es dulce, tranquilo, agradable, apacible, no siempre sincero. Medio hipocritón y más bien apagado. En consecuencia, no somos lo exclusivo del jarocho, punto, ¿no? Entonces, es que unas familias, yo se los digo a los jalapeños, si se enojan, bueno, para eso yo soy de Banderilla, y los jalapeños se enojan porque digo, es que ustedes son del altiplano, son de arriba, son de tierra fría. No, quiere decir, pues es que unas familias tuvieron problemas en Quimislán y se vinieron de allá. Encontraron una geografía muy paralela a la de Quimislán, es decir, con cerros, con mucha vegetación. Dicen, este parece a nuestra tierra, y aquí se quedaron en Jalapa. Y luego, como no había agua suficiente, fueron a traerse el agua, que nada más era hacer conductos y acueductos, de Quimislán para acá, pues Quimislán está más arriba, y debe estar en línea recta, pues seguramente que unos 60 o 70 kilómetros, no más. Entonces el agua que toman en Jalapa es de Quimistlán. Ancestralmente, los gobernadores de Jalapa, de Veracruz, han tratado muy bien a los quimislecos, o como se llamen, para que nos den el agua, y algunos de ellos les hicieron, creo que una clínica, o algún otro gobernador les arregló un edificio, y ahí están. Pero ahora les prometieron algo y no se los hicieron, y que cierran las llaves del agua. Porque ellos pretenden que si nos dan el agua, lo cual es justísimo, tenemos que recompensarlos, punto. Yo no sé por qué no arreglan, oye, te vamos a pagar mensualmente, anualmente, lo que sea, porque esa agua, el ayuntamiento de Jalapa obviamente la vende. Entonces también son fregaderas. Y entonces ahora quieren una iglesia, pero quieren cosas rarísimas, quieren una iglesia, no sé qué. Y entonces ya, de manera ilegal, cerraron 6 horas válvulas de la presa en Quimistlán. Pues que el pueblo también es negociante, ¿o a poco nomás el gobierno va a negociar? Pues no. También la gente del pueblo tiene su corazoncito. Sí. Si el gobierno vende concesiones, vende todo, vende arreglos, vende lobby. ¿Por qué no tener el control del agua, verdad? Sí. 100 campesinos de la organización Progresa cerraron las válvulas de esa presa para exigir al gobierno de Veracruz y al ayuntamiento de Jalapa pongan alumbrado público en la colonia jalapeña, y hay una colonia jalapeña que se llama Maravillas, coño. Bueno, pues allá quedó, y entonces estamos en pleito, y está como Honduras y como Nicaragua y ¿cómo se llama el otro? ¿Y Nicaragua y qué? Y Costa Rica, ¿verdad? Sí. Honduras y Costa Rica. Bueno, muy bien. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Recuerde que nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y pues ayer hablábamos, Jorge, de que posiblemente los cascos azules vendrían a la reunión de cambio climático en Cancún. No va a ser así. La Secretaría de Seguridad Pública Federal y el mando de García Luna son los que van a estar encargados de la seguridad, lo cual no sé si es una noticia buena o mala, pero pues bueno, ahí van a estar. Todo lo contrario. Y pues bueno, lo que nadie me puede convencer de que un gas nacido de los pantanos o de los manglares, que son pantanos, sigilosamente tome el conducto hacia los cimientos de un hotel, sí, escenográfico y de pacotilla. Digo, porque a veces se rufla de hoteles. Sí. Y ahorita que está derrumbado, son escenografía. Parece la escenografía de aquí, en la escenografía de telenovela. Sí, un set. Y que ese gas, reptando por encima de las aguas negras del pantano, se vaya, se cuele por una ventanilla que da a esas aguas sucias. Me acuerdo que una de las veces que yo casi me muero de una infección fue cuando fui a un lugar de esos, porque el agua es sucia, porque está estancada, porque el lugar apesta y porque huele a perfume en el lobby. Uh-huh. $228 vale la noche. Lo cual son 4,200 por 10 o no, 3,000 pesos, bueno, lo que sea, y que el gas se haya acumulado en un reducto y que haya explotado. No digo que no haya podido suceder, digo que me cuesta trabajo pensar que así haya sido. En todo caso, en el vacío de información que nos deja la televisión, porque por ejemplo no supimos bien en la televisión oficial y comercial de la pelea de Pacquiao, antes no pudimos. No supimos de del Seguro Social, no hemos sabido todo. Sabimos que la televisión se erigió en tribunal, uh-huh, defensor, juez acusador, pero tampoco supimos cómo se allegaron en su labor ardua de investigación. Sí. No supimos cómo hicieron las grabaciones. Total, que la libertad de expresión en México sirve para ocultar muchas cosas, ¿eh? Nunca una libertad de expresión ha servido tanto para ocultar las cosas como en México. Sí, no sabemos bien a bien lo de la tienda Coppel, sí. Y ahora lo de esta Coppel, explosión. Por ejemplo, ajá. En Coppel hay cosas verdaderamente impensables. Ahora resulta que les dieron que ellas tenían la clave de acceso y salida. Mira, de la tienda. Las versiones que hay. Sí. Tenían llave. Sí. Se supone que alguna tenía un novio. Ajá. Se supone que pudieron avisar por teléfono. No hubo ser humano fuera. Imagínate vivir en Culiacán. No hubo ser humano afuera del lugar de la muerte o de la ejecución, que pudiera ayudarla. Había un trascabo en la puerta. Había bomberos. Se conoció el caso. Y nadie hizo nada. ¿Qué clase de pueblo somos? ¿Cómo está constituido la esencia humana de los seres que pululaban, que andaban alrededor de Coppel, el señor que pidió que votase sus empleados por Felipe Calderón? ¿Cómo está hecho ese asociado, que así le llaman a un empleado? Antes les decían gato. Yo, por ejemplo, era asociado de Roberto Kenny. ¿Era yo asociado? No, era su gato. Punto. Sí, era su gato. Él voy a tener esto, voy a tener el otro. Es una manera despectiva de llamarle a un sirviente al que no se aprecia. Uh-huh. Era yo un gato. Igualmente, ese asociado es menos que un gato, porque un gato tratas de salvarlo. Y Coppel no trató de salvar a sus empleados. Entonces eso es inexplicable. Es inexplicable lo del seguro. Es inexplicable lo de la explosión de la Riviera Maya. Ahora estamos en un mundo de vacíos de información, señor licenciado, a quien sea. Adelante, Betty. Bueno, eso por una parte. Y por otra, Jorge, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora sí protestó, ahora sí manoteó, alzó la mano porque se enojó de que Daniel Ortega dijo que México está infestado de narcos. Pues no dijo nada fuera de lo normal, ¿no? Oye, bueno, mira. Yo no sé. Ni siquiera el señor Ortega dijo la verdad. El señor Rogerio Azcárraga el otro día dijo que había libertad de expresión en México y le dieron un premio, siendo que evidentemente es falso. ¿Me explico? Ajá. Uno dice una mentira y lo premian. Otro dice una verdad auténtica y lo denostan. Allí. A ver qué quiere decir. Bueno, le mienten la mamá. ¿Eh? Sí. No, hombre, ¿cómo se llama el cuate que dijo Daniel Ortega? Daniel. Ajá. Muy bien, Daniel. Bueno, mande que mandale un diploma de parte de nuestro programa. En su homilía dominical en la Catedral Metropolitana, el excelentísimo cardenal Norberto Rivera Carrera llamó a los legisladores a establecer acuerdos en el presupuesto. No, mi queridísimo cardenal, ya se enloqueció usted o qué. En serio, lo digo con conocimiento de rerum es de las cosas, causa, ¿no? Rerum es las cosas, ¿no? Con conocimiento de las cosas. ¿Qué caramba tiene el cardenal que hacer un llamado a los legisladores de leyes terrenales para establecer acuerdos en el presupuesto con el fin de crear más fuentes de trabajo? Finalmente, los apóstoles y Cristo y todos ellos, ¿cuándo se supe que dicen, no, ya me voy porque tengo que ir a trabajar? ¡No trabajaban! Sí. En cambio, así un canto al trabajo, que las cosas de la religión sean un canto al trabajo, no. Pues sí, porque, ajá, ¿sabes qué decía Cristo? Ajá. Oye, que no hay pan, que no hay... Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá, sí. Ítem más, como diría el padre Martín, y que diría el otro, aún hay más, cuando dice, los pajarillos del campo vuelan de rama en rama ofreciendo sus trinos al Señor. A ellos no les preocupa nada, porque siempre habrá la mano benéfica y misericordia divina que verá por ellos. ¿Se preocupa acaso el pajarillo por comer al otro día? N.O., no. Bueno, no decía N.O., pero sí. Así es que, para principio de cuentas, el excelentísimo y reverendísimo cardenal Norberto Rivera Carrera viene de una élite, es decir, de un grupo de personas, de una oligarquía. Oligarquía es el gobierno de pocos. Uh-huh. Que nunca ha tenido el trabajo como ley fundamental. Tanto es así, y avala mi dicho, el hecho de que cuando hubo unos sacerdotes que intentaron trabajar, los corrieron. Los sacerdotes obreros. Acuérdate en Francia, que algunos condoliéndose verdaderamente de los esfuerzos del pueblo, dije, no es cierto, yo no aguanto la pinche vergüenza, me voy a trabajar. ¿Te vas? Nada, cuatito. Aquí, malos ejemplos, nunca en el seno de la mesa del Señor. Y sale, ¿los corrieron? Sí, estás. Total, que ¿de dónde, mi querido Norberto, saca usted, con el fin de crear más fuentes de trabajo, que acaso sus sacerdotes pueden ir a trabajar? A lo mejor, ¿no? Es pregunta. Ahora, si me dijera usted, nosotros aquí somos 3,000 hombres que queremos velar y ver porque el verdadero Cristo reina en el corazón de la honestidad y haya honestidad en el político mexicano. Y viendo las dificultades del pueblo, disponga, pues, la Secretaría del Trabajo del señor Lozano Alarcón. Sí. De 50,000 sacerdotes, quienes van a ofrecer 3 horas de trabajo en lo que sea necesario. Y vamos a trabajar 3 horas con el pueblo. Que haya alguien a quien curar, ahí estaremos nosotros en la Cruz Roja. Que haya alguien a quien enseñar a leer, ahí estaremos nosotros sin hacer proselitismo, subrayo, diría él. Sí. Que haya una parcela que sembrar, una hortaliza para los niños de la escuela, ahí estaremos, la mano de los sacerdotes, seguidores del Cristo verdadero y auténtico, que predica el amor, el respeto y la honestidad. Ah, arroz, ¿eh? ¿A poco dijo eso? No, pues no. Pues ahí no. No, no les des ideas, porque no sé qué quieren hacer luego su sindicato, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos, sí, en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos rápidamente unas llamaditas, Jorge, porque has de saber que ahora sí amanecieron de buenas nuestros amigos. Alejandra Cervantes dice, Jorge, estoy enamorado de ti. Me asombra tu gran sabiduría y tu gran inteligencia. Too late. Te llegaste tarde unos 30 años, Y luego me escriben a mí. Oye, muchas gracias, eres muy amable. Y luego me escriben a mí, pero no me dice quién. Dice, me encanta tu voz y tus comentarios. Me permito enviarte un beso. Pues bueno, gracias. También Arturo López dice, señor Saldaña, dice, ¿cuándo se va a presentar en Coyoacán? Ojalá que nos pueda decir. En Coyoacán, ya está el Twitter, el póster, que es un póster a todo dar. El domingo dentro de 8 días, el lunes, no, hoy es lunes, ¿verdad? Dentro de 8 días a las 12:30. Ya voy a prepararme bien, ¿eh? Adelante. También Francisco Caraza nos manda saludos y pregunta que repita cuánto gana el presidente del IFE. Pues un consejero del IFE gana 246,000 pesos. El consejero presidente pues debe de ganar más o menos eso, ¿no? 250,000 pesos, sí, al mes. Entonces, yo hoy no voy a terminar el comentario de la homilía dominical de la catedral, porque ya son 10:54. Ajá. Hoy doy mi esta cosa. El notipoema, sí. Si no, me lo cortan. Es un minuto, ¿eh? Pero de todas maneras, ya no, ¿cómo te voy a decir? Mañana sigo comentando, que es muy interesante, según yo, lo del arzobispo. ¿Eh? Sí. Bueno, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí está, dice... Nadie está convencido de la guerra. Un espíritu triste y mercenario, un despiadado pleito pecuniario y temor en los mares y en la tierra. ¿Qué puede hacer el hombre timorato? El tejido social que aplaude equipos. Piensa, yo voto, luego participo y se adhiere a su pinche sindicato. La gente advierte que la suerte es perra. Llueve, se nubla, nada es transparente. El monte, el valle, la ciudad, la sierra. Se habla de cifras que a la mente aterran. Y allí los diputados, con nubio deprimente, si afirman, mienten. Si legislan, hierran. Uh-huh. ¿Entendió? Sí. Oye, te van a decir que andas muy jalapeño, muy veracruzano, te van a regañar. ¿Por qué tú dije sí. Muchas groserías? Más o menos. Ah, ni modo, ahora bueno, pues tanto me perdonen y propongo corregirme y mañana continúo con lo del arzobispo y voy a oír a don Fidel a ver qué dice. Estoy contento porque dejó 6,500 millones de pesos para pagar lo que se debe. Muy bien. Muy bien, Jorge. Mucho gusto. Hasta mañana, Jorge. Los pinos acabó.